pequeño es. Este pequeño ser, tan grande como es. Y qué fácil es decirlo, sentirlo, pero nada como ser. Y vivir, solo quiero vivir más allá del fin. Despertar, quiero despertar y decirte qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Pasajeros con destino a Ensenada, favor de abordar el autobús 504 por la puerta 5. Pasajeros con destino a Ensenada. Qué pequeño es este pequeño ser, tan grande como es. Fácil es decirlo, sentirlo, pero nada como ser. Y vivir, solo quiero vivir más allá de. Despertar, quiero despertar y decirte qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Pasajeros con destino a Ensenada, favor de abordar el autobús 4 por la puerta 5. Pasajeros con destino a Ensenada. Pasajeros con destino a Ensenada. Pasajeros con destino a Ensenada. Este pequeño